nuestro gran cariño, porque me haces llorar si no te doy motivo, porque me tratas mal si soy bueno contigo. No me trates así. Pobre alma, no te olvides. nuestras vidas son ahora muy distintas. Tú eres Dios.

Guayaba.